Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en este sábado 8 de agosto del 2020. Comenzamos con Al Mundo Le Falta Un Tornillo y saludamos a toda la audiencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estamos por acá con Coco y Marcos? Pero muy bien, qué lindo verles y escucharles, verles a ustedes y escucharles a los demás. Bueno, verles no es tan lindo en realidad. Es más, más lindo escucharles. Bueno, creo. Ahora que lo digo. ¿Cómo arrancó la mañana? No sé, parece que no arrancó. ¿Cuánta agresividad? Perdió las orejeras, quiero avisar al público. Entonces está mal, está como en estado de shock. Pero es sobre todo verles de mañana, era por el verles a esta hora. Pero mirá, me lavé la cara, todo. No tengo ni la gaña. Ah, no se nota. Yo sabía. Me refería a la ampolla, sobre todo. Ah, no, la ampolla no vino, no sé el problema de la ampolla. Bueno, vamos a comentar las vías de comunicación: 4334-6679 y el celular 099-436767. Pueden escuchar a Espica FM en la página web, colectivoespica.sejuntalagente.org, en Radio Garden, en Simple Radio, en TuneIn y en es.estrema.com. El programa se repite los domingos a las 14 horas y los lunes a las 20 horas. Y también se puede escuchar en el podcast que se publica en el sitio web. Muy bien, todas las opciones para escucharnos entonces. Si no nos escucha, es porque así lo decidió. Bueno, en una semana y unos días que vienen bastante intensos. Bastante intensos, ¿no? Bueno. Pegaditos. Muy, muy intenso el domingo pasado, muy lindo. Muy lindo, qué linda jornada. Muy lindo. La verdad que. Maratónica, pero hermosa. Fue maratónica, pero realmente creo que superó las expectativas de todos. Así, ¿cómo? Porque había como. No solo fue intensa en cuanto a actividades, sino que fue intensa en cuanto a reflexión también, ¿no? Es decir, exacto, que se profundizó mucho, que no fue que se hizo mucha cosa y a veces queda como en el aire, ¿no? Que suele pasar, que además cuando se junta gente tan diversa, sino que se profundizaron, se trabajó bien en equipo, hubo unas presentaciones impresionantes sobre ciberseguridad, otras sobre los impactos socioeconómicos y culturales de UPM. Eso está bueno. Estamos haciendo referencia a la asamblea de la coordinadora ahí está bien, contra UPM, porque capaz que muchos no están al tanto. Sí, está bien, y vino gente de distintos, de 6 departamentos, de muchos colectivos, gente, eso, muy variopinta. Y estuvo bueno, tenía que quedarse una jornada así larga para poder llegar a síntesis de distintas luchas locales, regionales, porque este es un problema que abarca a muchos lugares, a muchas realidades, se aborda de distintas puntas, ¿no? Se saltaron ahí, no está solo el impacto ambiental, está el impacto laboral, claro, en distintos lados, el impacto del tren, social, claro, social. El impacto en las niñas, niños y adolescentes, que tiene un impacto importante, en lo que tiene que ver con la prostitución, en lo que tiene, exacto, que ver con la educación, la injerencia en la soberanía. Sí, eso es. Bueno, lo del tren, que con lo de Beirut, ahora, o sea, toma una trascendencia de alguna forma, porque bueno, Lo de Beirut y lo que pasó también con donde fue en California fue que también se descarriló un tren también, que llevaba también, químicos también. Y también hubo que evacuar. Eso fue la semana pasada, creo. Sí. Bueno, y que otra de la información que se compartió en la Asamblea Territorial de la Coordinación fue, por ejemplo, que en Finlandia recientemente se prohibió la construcción de una planta similar a UPM1, que es 8 veces menor que lo que va a ser UPM2. O sea, tiraría 8 veces menos de fósforo al agua, y estuvo 5 años haciendo estudios ambientales, en conjunto con el gobierno. Y se les negó. En Finlandia se les negó. Lo que quiere decir que acá son mucho, mucho más rápidos para hacer los estudios. No. Incluso lo hacen previo a que... ¿Viste que decimos? Muy bien, Dani. Esa visión. Hay que ver la parte positiva. Y la otra parte, que no sé si es tan positiva, es que probablemente a donde vaya a terminar esa planta. Es una probabilidad probable, ¿no? Porque otra cosa que se sacó en común era que la cantidad de deforestación, el espacio forestado estaba también pensado en unas 5 posibles plantas de celulosa, de las cuales esta sería la tercera. O sea que esto es algo que está bueno para 2 o 3 más. De acuerdo a sus proyecciones que hicieron hace muchos años. Exacto. O sea, cuando plantaron. Vamos a tener eucalipto hasta y las estuvo calles. Bueno, el estudio que hicieron los compañeros del colectivo Recreo del impacto de las primeras 2 plantas, que ahora se olvidó, no estamos usando, no se está abordando desde ese lugar, pero hay precedentes acá en Uruguay de qué es lo que generan esas plantas, de cuánto trabajo efectivamente dejan, cosas, y eso estuvo impactante, como cualquiera que tenga alguna duda. Pero aparte es llamativo como no hay precedentes por lo menos no salen a la luz los precedentes de los impactos negativos, pero tampoco se ven los impactos positivos, porque todo lo bueno que nos iban a traer esas plantas esperando. Ese es un buen punto de vista también. De hecho, en los territorios donde se suponía que iban a contratar más personal, que es un poco lo que estuvieron hablando todo ese tiempo, hay como mucha calentura, digamos, en Durazno y en otros lugares, porque en realidad no se están contratando a nadie. O sea, el problema es que, de hecho, Vidalín estaba muy caliente con eso. Estamos hablando de gente que en un momento salió en contra, después salió a favor, o sea, Beleta, ¿no? Vamos a hablar de Vidalín-Beleta. Pero como todos los políticos, digamos, ¿tá? Hacen su juego, digamos. ¿No? Sí. Eso mismo. Pero igualmente, me parece que es justo atender justamente eso, valga la redundancia, que el intendente del lugar, que alguien que promocionó, después salga a decir, ¿qué está pasando? Y los trabajos que estaban prometiendo, entonces... Sí, porque el caballito de batalla siempre es el trabajo. Obviamente, y más en una situación de crisis como la que estamos viviendo, sensibiliza a cualquiera porque es necesario trabajar. Claro. El tema es que es un verso. Es la cuestión. Es necesaria la crisis para generar la necesidad de trabajo a veces para que estas empresas... Sí, yo quiero destacar también de la Asamblea Territorial también, que fue un hermoso espacio también de encuentro, para confraternizar, que siempre es imprescindible en estas coordinaciones, donde, bueno, muchas veces incluso se está viendo reuniones virtuales, bueno, cada uno está en sus colectivos de lugares muy lejanos, había gente de Rocha, Durazno, distintos lugares... es bien importante el encuentro, me parece. Total. Y terminar ahí con el colectivo, con Ubuntu, ¿no? Y los tambores fue hermoso. Un cierre muy lindo. Divino. No, pero aparte con mucha de la gente que se trabaja a veces, ¿no? Y que se hacen cosas, no te ves. Claro. O capaz que... Y el otro día me pasó de decir... Ah, vos sos fulanita, sí, ay, vos sos menganito. Y ahí, bueno, está. De verse en vivo, ¿no? De verse en persona, digo... Y como que ese encuentro y te encontrás con alguien con la que ya sentís afinidad porque ya venís trabajando pensando en algo, pero nunca te viste personalmente. Entonces, bueno, eso de la confraternización es fundamental también. Sí, sin duda. Bueno, y después hubo otra, el espacio Carlos Alfredo estuvo bien nutrido de organizaciones el domingo pasado. Domingo maratónico. Impresionante. Después se hizo la primera reunión de la coordinación de colectivos sociales en defensa de los derechos humanos acá de Santa Lucía, donde participaron 9 o 10 colectivos, o sea, no es poca cosa, o sea, todos tratando de generar una coordinación para, bueno, poder aunar esfuerzo y defender los distintos derechos humanos en los que trabaja cada uno de los colectivos, ¿no? Algo que venía haciendo falta acá en el pueblo, un pueblo con muchos colectivos, pero que muchas veces estamos trabajando dispersos y en, a todos, por todas las puntas que trabajamos, nos aborda el tema este y de la impunidad, ¿no? De las cosas que pasan, en las cuales nos vemos desbordados muchas veces a la hora de enfrentar. Esto es como una propuesta para fortalecernos y poder enfrentar y encarar esas cosas que nos desbordan, ¿no? Y colaborar entre en las movidas cada uno, hacer más fuerza ahí. Bueno, Marquinhos, ¿nos cuenta la música que vamos a compartir hoy? Sí, uy, me agarró desprevenido. No me agarró desprevenido. Hoy, mire, la cantera de musicalibre.uy es inagotable. Pero además de ser inagotable, uno se encuentra con de todo, ¿no? Que eso es lo más lindo e interesante de ese lugar. Es poder buscar y recorrer y bueno. Y ayer... Tiene como 113 páginas, ¿no? En las cuales hay varios músicos por cada página, grupo, propuesta. Y dije, voy a empezar por el final. Ajá. Arranco por el principio, voy a arrancar por el final. Y me encontré con un disco del año 2000, que después empecé a ver la lista técnica y me encontré con que un amigo estaba ahí. Y dije, qué bueno. Y me gustó mucho el disco, me pareció un lindo disco, bien interesante, de un artista que se llama Ismael Cardoso, y el disco se llama Fuerza Forestal. Y Fuerza Forestal. Fuerza Forestal me parece. ¿Quién lo financia? ¿Alguna buscó la financiación no. al disco? A mí me pareció, sí, me pareció interesante que fuera del 2000. Sí. ¿No? Entonces, sí, como sí, que sí, estar claro. Haciendo esta elipsis, digamos, entre 2000 y 2020, y cómo estamos hablando hoy de la forestación. Igual la propuesta de Ismael es lo forestal desde lo autóctono, lo nativo, ¿no? Es otra forma. Porque la palabra forestal. En esa época tenía otras connotaciones. Claro, ahí está. Si bien está. Algunos ya lo estaban pensando. Yo venía, por eso. Porque es de los 80, de fines de los 80, ya estaban pensando en el concepto que tenemos actualmente de forestal. Para el común de la gente en ese momento, lo forestal era. Claro, y a mí me vino eso, ya que la ampolla está hablando de imaginarios, cómo cambian a veces, ¿no?, los imaginarios respecto a un concepto o lo que sea. Claro. Cuando hoy hablamos de forestación, a nosotros por lo menos nos corre como una cuestión por la espalda, ¿sí?, ¿no? Pero sin embargo, cuando él hizo este disco, hablaba de la naturaleza. Así que me parece que está bueno desandar y deconstruir otra vez esa palabra forestal. Claro. A través de lo de Ismael Cardoso, y vamos a escuchar el tema homónimo, obviamente. Fuerza Forestal. La selva rugir, la vi fuera de sí, arrasar el país y llegar hasta aquí, devorando chimeneas, motores, estancias y estatuas. Yo vi que el monte entraba en la ciudad, puro semilla y fuerza forestal, y a esa madre vegetal, pariendo la fauna que habitaba este lugar. Vi la luz del sol caer, pacífica, y a la savia nueva caminar. Y de este suelo vi un pueblo surgir, de mestizo perfil, de pausado decir, festejando vivir. Hermano de la madera, del río, la piedra, la la tierra. Con Espinillo, Seibo y Ñandubay se fue borrando el asfalto y la cal frente a los ojos del mar. Guardianes del fruto vivo del agua y la sal, vi mi raza florecer magnífica y de cara al cielo respirar. De fermento y calor, de corteza y color, se escuchaba otra voz, con tono de mil palmeras al viento y aliento, la pradera. Como todo sueño tiene un final, más que temprano llegó el despertar. Ríos de cemento y gas, cimientos de hierro bajo la gente y el mar. Párpado en la sombra, iris endémico, amaneció el mundo en su lugar.